charco. Es un reto cotidiano hacer construir sueños. De la mañana, 17 minutos de este lunes 3 de noviembre, y como los lunes suelen ser de amichis, la casita con parlantes se va llenando entre visitas. Sí. Te sorprendí, Paulita, con sí, este lunes. Total. Gracias, Flori, por quedarte un ratito más. Y ahora le damos la bienvenida a una gran amiga ya de Charco de Arena, la tarotista por excelencia, le podemos decir, a Pauli Di Pardo, música que anduvo de gira por otros territorios y ya instalada en la ciudad de Buenos Aires, sigue una gira de bares. Sigo la gira porteña. Así que sí, acá estoy. El otro charco. En el charco estoy. Del otro lado del charco. Sí. ¿Cómo estuvo la gira? La última vez que nos vimos, estaba justo preparando las fechas, estaban como en esa previa al viaje, como hagamos como una evaluación de eso, y bueno, y cómo sigue ahora el laburo del dúo. Bueno, buenos días, ¿no? Buen día. Sí, todavía no es buenas tardes. Buenos días. Buen día. Escúchame, tenés un reloj enorme. Ay, verdad, mirá. La chica no soy yo, lo tengo de espalda. Bueno, buenos días, siendo las 10 y 18 de la mañana. La gira estuvo hermosa. Yo formo parte de un dúo, el dúo Atípico Dúo, que somos piano y flauta, con el cual estamos intentando resurgir la sonoridad de la flauta o devolver la sonoridad de la flauta al tango. Y bueno, fue nuestra primer gira al exterior. Chuchu. ¿Y a dónde se fueron? Y anduvimos por Europa, pero recorrimos Barcelona, después Budapest. Que estuvimos dando unas clases de Lunfardo en la Universidad de Lenguas, así que era rarísimo toda la experiencia. ¿Paralelo a lo de la gira salió como vengan a hablar de Lunfardo o lo tenían medio planificado? Yo me despachaba para todos lados. Sí. Bueno, de la misma manera me la gira. No deja hacer lo que. Así que ahí fue muy lindo. Y en Budapest tocamos en lugares que allá consideran como bares recuperados o antros, no sé, son como muy under. Sí. Abajo, ¿no? Abajo, como sótanos. Como sótanos. Acá impensado, puede Cromaño, pero bueno, ahí. Sótano. Sí. Y todo, viste, muy, muy under, desde los grafitis, las sillas, todo. Y es muy zarpado la capacidad de escucha a la gente, viste, que. Mirá. Yo estaba tocando, no conocen al tango, iban porque había música, digamos, son muy, muy, muy buenos oyentes. Y era rarísimo porque yo toco a veces con los ojos cerrados, viste, como que te metes en un viaje y abrías los ojos y la gente estaba sentada con los ojos cerrados, así como escuchando, sintiendo, acompañando con el cuerpo. Y era zarpado porque, viste, acá por ahí uno toca en lugares más que no son de conciertos, sino bares o tanguerías y la y gente hay bullicio, está en la suya también, o sea, te escucha, pero. No, y estaban ahí como ya entregados y me mató porque el ambiente es quizás más rockero y terminamos de tocar una variación en el tango y la parte rapidita que se llama variación, tacaratata, bueno, un tango. Terminamos de tocar y la gente como, ¡oh, yeah! Así como Led Zeppelin, ¿no? Claro. Y estaba con una flauta y un teclado. Claro, y un piano ahí tocando tango. Así que estuvo muy, muy zarpado la experiencia en Budapest. Y después de ahí nos fuimos a Croacia. ¡Pah! Dios mío, un paisaje, unos atardeceres que te querés quedar ahí como nada más a contemplar. También a tocar en una escuela y dar unos conciertos, que ahí fue distinto, pero, o sea, distinto a una escuela de música, ¿no? Digo, no fue de. También hermosísimo. De ahí Francia. Y después volvimos a Barcelona y a. Y para acá, derechito a la escuela. A la escuela. A la educación pública, sí, derechito. Al aula. Sí, hola chicos. Da igual, pero estuvieron un montón. ¿Cuánto tiempo se fueron? 21 días. Claro, por eso. Uh-huh. Sí, uh-huh. Yo creo que es un buen tiempo para conocer, a hacer ahí algunos nexos y volver acá a continuar con todo. Ajá. Y el tema de tango, esto que decías en Budapest, no se conoce. Pero como que hay mucho tango de exportación también, ¿o no? Como sí. Tango el producto. Hay muy pequeñas comunidades de tangueros que organizan, que hay un festival al año de tango y uh-huh. Que bueno, no lo enganchamos, no sé cuándo había sido. La típica. Claro. La típica. Fuiste después, la semana después. Croacia fuimos el día después. Justo. Justo terminó Pauli, el festival llegaste. ¿Y cómo es tu vínculo? ¿Por qué empezaste o por qué el tango? Yo soy una flautista recuperada. Hablando de la recuperación de las disciplinas. De... No, siempre hice la formación clásica. Soy profesora de flauta traversa, que es académica, música académica. Y con esa cuestión que estábamos hoy hablando acá afuerita, con toda esa rigurosidad que conlleva. Y cuando egresé, medio que me peleé con todo y me fui a vivir, me volví atrás de la sierra, medio de la nada, como no toco más. Y Flori del otro lado va diciendo, ajá, estuve por ahí, me pasó, algo de eso me pasó. Claro. Soy, dirían mis estudiantes, soy. Y nada, ahí empecé a tocar en música de sanación, en centros de luz, que le llaman allá en Tras la Sierra, que hacíamos escuchas conscientes. Y ahí conocí, volví a vincularme con amigos de allá detrás de la sierra y armamos un dúo y en una de esas, bueno, toquemos música latinoamericana, dale, que joropo, que chacarera, zambas. Y empezamos a tocar algunos tanguitos. Y a mí se me movió algo en las tripas, así como, viste, de amor. Que no se movía hace mucho, porque cuando te desmotiva algo es raro volver a conectar con esa... ¡Ah! Ese entusiasmo, ese fueguito. Y hay que darle bola. Entonces, bueno, che, acá está pasando algo. Empezamos a tocar más tango. Un momento yo empezaba a reelegir repertorio y empezamos a tocar más tango que joropo, chacarera, claro. Clásico nunca más toqué. Claro. Obviamente. Olvídate. Y bueno, eso fue a finales de no sé qué año. Y dije, bueno, ya. Es por acá. Y me vine para Buenos Aires, vine con una mochila, la flauta y me anoté y vine derechito a la carrera del Falla a dar el examen ese de ingreso, ¿viste? La audición. Sí. Que está la carrera de tango en el Falla. Yo para esto no tenía ni idea, pero mi sistema, escuela de tango. y bueno. Y así surgió. Y así ya hace 10 años que vivo acá. Y hace 10 años que toco la flauta. La cagada, uy, perdón. No se puede, no pasa nada. No pasa. Hay un montón de infancias que no pasa. No pasa nada, chicos, puede. La macana. Sí. Fue que cuando llego acá, yo no tenía ni idea del tango. Me enteré que la flauta no forma parte de lo que es el sonido del tango. Si vos ves, son fuelles, contrabajos, pianos. Los vientos, bullying. ¿No? Sí, alto no. Bullying, claro, vos decías. Discriminación. Completamente excluida. El tango con la guitarra. Claro, la cuestión flauta. Es que no tenía dónde tocar. Claro. Yo puedo tocar muy bien, pero o muy mal, lo que vos quieras, pero si voy a audicionar, no hay audiciones para flauta, es para violín. Claro. Porque no hay, o sea, no hay orquestas con instrumentos de viento. No forma parte de lo que es la estructura del tango. Sí con Piazzolla, sí, pero ya si vos vas a cualquier orquesta de tango no tiene vientos. Así que fue también a hacerme de un lugar. A llamarla ahí en Dulce de Leche. Y bueno, y con el dúo es esto, es como devolver la sonoridad de la flauta al tango. Que también nos costó por ahí entrar a tanguerías, pero hoy día ya estamos más tocando. Bueno, tocamos todo el tiempo. ¿Tocaste ayer? Sí. ¿Y ahora cómo sigue la gira por esta ciudad? Vamos a tocar este sábado 8, en un festival de tatú, que es como el festival más grande de Latinoamérica. Se vienen como los capos tatuadores, ¿viste? Tatuadores, sí. A Costa Salguero. Y ahí rima con tango, por supuesto. Obvio, todo. Rima con tango. Sí, también nos vestimos de negro, pero con todo, ¿eh? ¿En dónde? ¿En Costa Salguero? En Costa Salguero. A las 5 tocamos con el dúo. Las entradas son libres y gratuitas, se consiguen en algún lado. ¿Tenés esa info o hay que buscarla? Si la buscan. La buscamos. Busquen en el buscador. Vamos a estar publicando todo en el Instagram del dúo, que es así, atípico dúo. Y ese mismo día también tocamos con el sindicato, así que doblete. También toco. Contanos del sindicato, que es una banda. Es una banda populoide. Esa. El sindicato de borrachos del Abasto. Que hacemos tango. Se trata de la risa, ¿viste? Es el sindicato. Es el sindicato que todos necesitamos y nadie lo asume. Hoy arrancamos el programa diciendo, che, la CGT, las centrales obreras. ¿Para qué si tenemos el sindicato de borraches? Sí, vamos a estar, o sea, tocamos primero con el dúo y después con el sindicato en la misma Tattoo Fest. Ajá. Y el sindicato, bueno, también pueden escucharlos, o sea, irnos, tenemos ahí todo el material. Es tangos contemporáneos, que hablamos de temáticas mundanas. Viste que el tango siempre se trabó, se quedó en la letra de que mi mamá, mujer más... Sí. Y esta traicionera, maldita. Y ahora tengo que sufrir. Y en el tango, y en el sindicato es más, qué sé yo, hay un tango que hablamos sobre el poliamor. Temáticas actuales. Bien. Así que estará... Y las letras son propias de la banda. Sí, sí, de nuestro querido capitán, el Marucho. Y bueno, ahí. Qué lindo, qué lindas propuestas. ¿Trajeron algo para escuchar? Yo quiero escuchar, ¿o no? ¿Trajiste algo? No, veníamos hablando, trajo un mazo de cartas, porque además es tarotista. Además es tarotista, y no solo tarotista, sino que tiene su propio tarot. Entonces, quédate un ratito más, porque el cierre de programa, pensá una pregunta. Bueno. Pensá una pregunta y desarrollamos. O sea, hay que pensar una pregunta. Mirá cómo nos fuimos de la... Así somos... Esta geminiana desordenada y yo una tarina bastante dispersa. Ordenada. Pero sí, no me despide que terminamos en... las redes, anuncié las redes sociales para quienes estén del otro lado y estuvieron escuchando la charla. ¿En dónde vas publicando vos tus fechas? Así después nos metemos de lleno con el tarot. Bueno, en mi Instagram personal, pauli-dipardo, siempre voy más mandando todo lo de todos los proyectos. Pero si no, el dúo tiene su Instagram, Atípico Dúo. También lo pueden encontrar en Facebook. No, mentira. En YouTube, en Spotify. Las músicas están en Spotify, sí, en YouTube. YouTube. Del sindicato, bien, lo mismo. Sindicato de Borrachos en Instagram. Y bueno, el cuarteto de flautas, que también somos cuatro flautas renegadas, bulineadas por el sistema tanguero, que armamos nuestro cuarteto de flautas, que también hacemos tango. Muy acuariano todo, acota Flori fuera del micrófono, y sí. Innovador. Y acá, 6 planetas en Géminis en casa 11. Bueno, la traducción viene después de la tanda, Paulita, bueno, pues nosotros no entendemos nada. Thank you. Atípico dúo está sonando, estamos con una de sus integrantes aquí. Hermosa suena la flauta en los tangos. ¿Viste? Yo sospeché desde un comienzo, o sea... Nunca dudé de que esto iba a ser un éxito. Hermoso. Es que la flauta, el tango nace con la flauta, o sea, imagínate los inmigrantes, es música de cuando llegan los inmigrantes, venían con instrumentos pequeñitos, no venían con un bandoneón, un piano. Entonces se tocaba con el clarinete, la flauta, el banjo. Después, bueno, las cosas van tomando forma y se instaura la sonoridad de la orquesta típica, que es fuelle, con la llegada del fuelle, o sea, del bandoneón, piano, violines, y es la formación, la sonoridad de las orquestas típicas. Por eso este es un dúo atípico. Hermoso, búsquenlo. Atípico dúo que... Eso, ahí en el Instagram van a encontrar ahí todas las presentaciones. Sí. Y... El 30 hay una muy linda, que me acabo de acordar. En la Escala Santa del Monjufra, que es un lugar muy bello, muy muy bello, a las 5 de la tarde, domingo. Que es tangos a la carta, y ahí voy a mezclar las dos mancias. Voy a mezclar el tarot con el tango, entonces cada arcano va a estar representado, va a ser interactivo con el público, y nosotros vamos a estar tocando los tangos que salgan de esas cartas. Que salgan de las cartas, ¡qué bueno! Así que las entradas están a la venta, en realidad no es a la venta, sino a la reserva, porque va a ser al sobre consciente, nada más que por la página uno reserva su lugarcito. Hermoso, hermosa propuesta para un domingo a la tarde.